que quiero adorarte como tú te lo mereces, como una reina, porque para mí eso eres. Quiero decirte cosas bellas del amor. Ven, voy a poner entre tus manos a mi vida. Quiero que sientas lo que antes no sentías. Quiero que escuches palpitar mi corazón. Solamente cosas bellas. Voy a ponerte la corona del amor. Ven, que quiero darte como tú te lo mereces, como una reina, porque para mí eso eres. Quiero decirte cosas bellas del amor. Ven, voy a poner entre tus manos a mi vida. Quiero que sientas lo que antes no sentías. Quiero que escuches palpitar mi corazón. Que te ha